Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. ¿Cuántos trajeron celular esta noche? ¿Cuántos tienen celular? ¿Todos tienen celular? ¿Sí? Decir al que está al lado, Dios tiene tu número. Dios tiene tu número. Sí, Dios tiene tu número y ¿sabes qué? Quiere hablar con vos en esta noche. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos fuera del área de cobertura, ¿cierto? ¿Te pasó que te llamaron por teléfono y llama y no te atienden y el teléfono que usted llama está ocupado o fuera del área de cobertura? ¿Cuántos sintieron ese mensaje? Muchas veces sucede lo mismo con Dios. ¿Cuántos están aquí? Levánteme la mano. Decía, estoy disponible para escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos muy ocupados, ¿no es cierto? Entonces Dios nos llama, Dios nos quiere dar un mensaje, pero estamos muy ocupados, con demasiados problemas, con demasiadas cosas, con demasiadas deudas que pagar, con demasiados dramas con los hijos, y no lo escuchamos a Dios. Y Dios está llamando y después decimos, Dios, ¿por qué no me das una palabra? ¿Por qué no me das un milagro? Y estamos demasiado ocupados. Pero en esta noche estás aquí. Decí, estoy aquí. Si estás aquí es porque estás libre, estás disponible. ¿Amén? ¿Sí? Si estás aquí, ¿sabes qué? Es porque le dedicaste un tiempo a Dios, estás disponible. Y ¿sabes qué? Si estás aquí, en este lugar, estás bajo el área de cobertura de Dios. Y esta noche Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Quien tiene oídos para oír, oiga lo que Dios tiene para tu vida en esta noche. No estás aquí de casualidad, estás aquí porque Dios te trajo, Dios te atrajo, Dios puso algo en tu vida, puso a alguien que te dijo, vení, vas a recibir un mensaje, vas a recibir un milagro, vas a recibir algo de parte de Dios. Y si estás aquí es porque Dios tiene algo especial. No estás, ¿sabes qué? No estás aquí en cualquier iglesia. Decí, esta no es cualquier iglesia. Esta es una iglesia especial. Esta es una iglesia renovada. Esta es una iglesia donde muchos no nos entienden. ¿Sabes por qué? Porque estamos muy adelantados. Porque estamos viviendo en el futuro de Dios. Lo que hoy ves en esta iglesia, dentro de 15 años lo vas a ver en todas las iglesias. La pasión, las ganas, el avivamiento, la forma de predicar, la fe que se suelta en este lugar, la forma de alabar. Yo cuando llegué a Presencia de Dios, lo primero que me impactó fue la alabanza. La primera vez que entré ahí en Central, escuché esa música que cantada con tanta pasión, con tantas ganas, con tanta fuerza, con tanta alegría. Vi gente saltar, levantar las manos, vi viejitas revolear el bastón y alabar a Dios con ganas, con fuerza. Digo, wow, aquí hay vida, esto me gusta, esto, en este lugar me voy a quedar. Y cuando escucho la palabra, cuando escucho el mensaje, ahí me terminó de convencer. Tres cosas. En este ministerio, ¿sabes qué? No te van a inculcar miedo, no te vamos a hablar de miedo. No te vamos a decir, el diablo viene pronto y si no te arrepentiste vas a ir al infierno. ¿Sabes qué? Eso es meter miedo. Cristo viene pronto. ¿Cuántos vieron ese cartel? Cristo viene pronto. Te están diciendo, si no te convertís, si no venís a esta iglesia, te vas a pudrir en el infierno y vas a culpar por desobedecer el mensaje de Dios. Eso es miedo, eso es culpa, eso es manipulación. Acá te vamos a traer con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de amor. Acá no te vamos a decir, vení porque Cristo viene pronto. Te vamos a decir, vení porque Cristo tiene una lluvia de bendiciones para tu vida, porque Cristo quiere lo mejor para tu vida, porque cuando vos estás acercas a Dios, Dios se acerca a vos Cuando vos pedís un cambio, Dios te lo da. Vení a este lugar que Dios te va a dar todo lo que estás necesitando. Amén. Gloria a Dios. Si alguien te quiere meter miedo, te dice, ¿por qué no viniste a la reunión? Dios te va a castigar. Esa persona no es de presencia. Acá vas a escuchar palabras de fe. Te van a decir, no pudiste venir, bueno, Dios te da otra oportunidad. No pudiste, Dios te va a dar otra oportunidad. Tuviste un problema, Dios te va a dar otra oportunidad. Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar fe, y todo lo que hagas te saldrá bien. Esa es la palabra que vas a escuchar de parte de Dios en este lugar. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos están listos para escuchar la mejor palabra de parte de Dios? ¿Y sabes cómo le puso esta palabra? ¿Ganar o ganar? Decirle que está al lado, vas a salir ganando. No podés perder. No hay opción a la derrota. Y vamos a leer el Salmo 3, versículos 1 al 3. Les engañé ahí, ¿no? No era proverbio. Salmos 3, sí, cambié a último momento, tenía otra palabra preparada. Pero cambiamos a último momento y digo, Señor, que se haga tu voluntad, que sea lo que vos quieras. Está bien, me maté preparando toda una prédica y media hora antes me la cambiamos. Está bien. Vamos a hacer, voy a transmitir lo que vos querés que transmita. Dice el Salmo, muchos son, Señor, mis enemigos. Decí, muchos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clama al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responderá. Amén. Hasta aquí nomás. Decirle al que está al lado, vas a ganar o ganar. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Dr. Marcos Paz 638 sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Tal como soy te canto yo, con mis palabras y mi voz. Canción con los que te aman, te aman. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Ya estamos casi llegando a final de un nuevo año. Ya pasamos 9 meses. Pasamos 9 meses de esforzarnos, de trabajar, de luchar, de orar. Y muchos, llega un momento en el año, llega un momento en la vida en que te sentís cansado. O solo a mí me pasa. ¿Cuántos se sienten cansados? Llega un momento en la vida en que se sienten cansados, desanimados. Por eso hoy quería hablar un poco del desánimo. Muchas veces nos desanimamos cuando las cosas no salen como queremos. Cuando vos esperás algo de alguien y esa persona te falla, esa persona no cumplió tus expectativas. O tenés ese sentimiento, esas ganas de bajar los brazos, de rendirte. Eso es desánimo, rendirse, desmoralizarse, sentir tristeza, sentir aflicción, decepción, impotencia, ¿sí? Cuando escuchás a alguien hablar, decís: me siento decepcionado, me siento cansado de la vida, me siento frustrado. Esa persona te está diciendo: estoy desanimado, no tengo más ganas de seguir adelante. Y el desánimo es un sentimiento, decís, un sentimiento. El desánimo es un sentimiento que te quita las ganas de vivir, que te quita las fuerzas de avanzar, que te quita las ganas de comer incluso. Uy, yo me tengo que desanimar un poco. Y el desánimo siempre trae, ¿sabes qué? Siempre trae más desánimo. Te hace ver las cosas de una forma gris, de una forma oscura. Mira, gente que se viste todo de negro, de gris, que canta, a ver qué podemos cantar: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510, en el 2000 también. Voy practicando para la cena show. Gente desanimada, o aquel, no, esa es muy mundana esa canción, ¿no es cierto? Muy mundana. Vamos a cantar algo más cristiano. Cansado del camino, sediento de ti. ¿Cómo desafina?, dicen ahí. Canciones tristes. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque el desánimo trae más desánimo. Cuanto más desanimado estás, tenés ese sentimiento de buscar cosas que te bajonean aún más. Se te fue el novio y te pones a escuchar Leo Mattioli y todas esas canciones que... Diango ya no se escucha más, ¿no? Ya me quedé fuera de onda, ¿sí? Muchas cosas nos desaniman, las críticas. ¿A cuánto le desaniman las críticas? Nos vamos a enfrentar a críticas. La gente ingrata, la gente desleal, ¿sí? Las desilusiones, las frustraciones, los fracasos, la rutina, el vivir siempre lo mismo, estar estancado, son todas cosas que nos desaniman. Situaciones que te hacen bajar los brazos. Dice que un pajarito cayó en un pantano y estaba lleno de barro ese pantano. Y el pajarito cayó y las alas Qué bueno, ahora estoy más animado. Las alas se le llenaron de barro y ese pajarito no pudo volar más. Se quería salir de ese pantano y no podía, se llenaba más y más de barro. Hasta que encontró un tronco podrido en medio del pantano y se quedó ahí. Y se quedó ahí, se empezó a alimentar de los gusanitos, de los bichitos, de lo que encontraba alrededor. Y se acostumbró a vivir en el pantano y no podía volar más porque sus alas estaban llenas de barro. Así es el desánimo. El desánimo nos hace revolcarnos en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestra angustia y no nos deja levantar vuelo. No nos dejan levantar vuelo, es como el barro en nuestras alas, así es el desánimo. Pero dice que ese pajarito ya se había acostumbrado, ya estaba contento ahí en su miseria, estaba contento, decía, déjenme así que así estoy bien, tengo mi comidita, tengo mi plancito, tengo mi trabajito, tengo mi mate cocido y ya estoy bien, me quedo ahí. Desanimado, ya no quiso pelear más, pero un día se levantó una gran tormenta, lluvia, viento y una lluvia fuerte, y ese pajarito dice que se asustó, tuvo miedo y estaba todo mojado y en un momento se dio cuenta que sus alas ya no estaban pegadas, que el barro empezó a caer. Esa tormenta representa los problemas que pasas en la vida, esa tormenta representa la tormenta que estás pasando en tu vida y esa tormenta, ¿sabes qué? Te la está mandando Dios para sacarte del pantano en que estás. Esa tormenta te va a sacar el barro de la vida, te va a motivar, va a hacer que abras tus alas y que vuelvas a levantar vuelo, porque tu destino no es el fracaso, tu destino no es la derrota, tu destino no es el pantano. Dios te hizo para que levantes vuelo, cruces las alturas y tu destino es el éxito. Sí, Señor, tu destino es triunfar, es ir más allá. Tu destino no es estar desanimado, no es estar deprimido. No te resignes a los que tenés, no te resignes a los gusanitos, no te resignes a la miseria, no te resignes al dolor, no te resignes a la enfermedad. Dios va a mandar un problema que te va a despertar, que va a soltar tus alas. ¿Sabes qué? El desánimo puede causar dos cosas, que te bajones y te hundes más, o en otros, o en la gente de presencia puede causar bronca. Bronca, y ¿sabes qué? Está bueno tener bronca, está bueno enojarse de vez en cuando. A veces cuando no sale un trabajo, no sale lo que vos esperás, no te pagan lo que vos querés, ¿qué podés hacer? ¿Te podés desanimar, frustrar, deprimir, tirarte en una cama o si no juntar bronca? Y esa bronca de decir, este aumento de sueldo lo voy a conseguir, esta enfermedad no me va a tirar abajo, este problema no me va a vencer. Juntá esa bronca y transformala en algo bueno, en una bronca positiva. Esa bronca es fuerza, esa bronca es energía, esa bronca que sentís te va a dar la fuerza para ponerte de pie, abrir las alas y volar nuevamente a un futuro de gloria, el futuro de gloria que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Un aplauso con bronca, un aplauso con fuerza, un aplauso con pasión. Eso que tenés en tu vida, te lo manda Dios para que levantes vuelo de una vez por todas, sí, Señor. Tu destino, iglesia, tu destino, mujer. ¿Cuántas mujeres hay acá? Tu destino no es estar planchando todo el día. Tu destino no es estar lavando todo el día. Tu destino no es estar limpiando y limpiando. Tu destino es un destino de gloria, un destino de éxito. Dios tiene más para vos. Dios quiere hacerte una empresaria. ¿Sabes qué? Puede ser, te gusta limpiar. Hay muchas que le gustan. A mí me gusta limpiar. Bueno, puede ser una empresaria de la limpieza. A mí me gusta planchar. Bueno, pedirle a Dios una fábrica de plancha. No sé, pero Dios te hizo para ser cabeza y no cola. Dios te hizo para estar arriba y no abajo. Dios te hizo para ser jefe y no empleado. Dios tiene un destino de gloria para vos, mujer. Dios tiene lo mejor para tu vida. No estás para lo que llegaste hasta hoy. No estás para estar encerrado en una fábrica 12 horas por día, 16 horas por día, dejando los pulmones, dejando la espalda, dejando los riñones, dejando la familia. No estás para estar sentado en un remis 20 horas por día, ganándote el pan de cada día. Dios dijo, oren así, el pan de cada día dámelo hoy. No el pan de hoy, el pan de cada día. El pan de todo un mes dámelo hoy. El sueldo de todo un mes lo quiero ganar hoy. El sueldo de todo el mes en un día lo voy a ganar. El sueldo de todo el año en un día lo puedo ganar. Cuando le pedís a Dios el pan de cada día de este mes, lo quiero ganar hoy. Y mañana le decís, el pan de cada día de este mes lo quiero ganar hoy. En un día de trabajo Dios te puede prosperar. Cuando sepas el valor que tenés, cuando sepas que no naciste para estar en un pantano, cuando sepas que no naciste para estar endeudado, vas a abrir las alas y vas a volar nuevamente. Solamente soltá fe y vas a alcanzar todo lo que Dios te prometió. Gloria a Dios. Sábados a las 20 horas, en Avenida Doctor Marcos Paz, 638, sobre la ruta 40, en ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Decirle al que está al lado, hay cosas mejores para vos. Decíselo, pero convencido. Yo quiero que sepas que Dios realmente tiene cosas mejores para vos. Que lo que lograste hasta ahora es solo el anticipo de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Dice David en el Salmo 3. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Aquí habla de los muchos problemas. Cuando el diablo manda un problema tras otro, tras otro, tras otro. Plata para la luz. Que me van a echar porque no pagué el alquiler a tiempo. Encima el nene se sacó una mala nota en la escuela. Y llegás a tu casa después de un día de trabajo agotador, después de renegar con los subte, de renegar con el colectivo, después de esperar bajo la lluvia al colectivo, te viene ahí tu mujer y te taladra la cabeza que hay que pagar la luz, que nos van a cortar, que el gas, que los impuestos. Un problema tras de otro. ¿Cuántos pasaron situaciones así? Un problema tras de otro. Pero tranquilo, decís, tranquilo. Puede estar peor. Sí, puede estar peor. ¿Conocen la frase sobre llovido mojado? Eso es lo que le pasó a David. David, cuando escribió este salmo, ¿sabés por qué lo escribió? Porque estaba siendo perseguido, lo perseguían para matarlo. Pero no lo perseguía cualquier persona, lo perseguía su hijo. Eso sí que desanima, ¿no? Cuando gente de tu misma familia, gente que vos querés, gente en quien vos confías, te defrauda, te traiciona. Cuando encontrás un mensaje en el celular de tu esposo diciendo hola mi amor y el destinatario de ese mensaje no sos vos, eso desanima, ¿cierto? Cuando la mujer que querés anda en cualquiera, se va con otro. Cuando los hijos a quienes educaste, en quienes confiaste, terminan robando, terminan la droga, eso desanima, ¿no es cierto? Eso desanima a cualquiera. Situaciones. Podés bancarte que te corten la luz, podés bancarte que te corten el gas, pero ya cuando tenés gente que vos querés, gente en quien vos confiás, ya te traiciona, ya te fallan, eso sí que desanima. Es decir, cuando el enemigo pega, hay que enfrentarlo. No hay otra opción, decir, lo voy a enfrentar. Muchas veces decimos que es una lucha desigual. Muchas veces no podemos. Salís a buscar trabajo y no conseguís. Te esforzás por recuperar a tu familia y esa familia no cambia. Muchas veces parece que tenemos todo en contra. Parece que los problemas nos superan. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un Dios que es especialista en resolver problemas. Yo tengo un Dios que es especialista en hacer posible lo imposible. Yo tengo un Dios especialista cuando la situación, cuando estás en desventaja. Yo sé de un chico llamado David que venció a un gigante. Estaba totalmente en desventaja. Es cuando vos decís, ¿cómo voy a recuperar a mi marido si la otra tiene 90, 60, 90? Y yo tengo 60, 90, 60. ¿Cómo voy a hacer? Es un gigante. Pero Dios es especialista en imposible. Yo tengo una historia de Gedeón con 300 hombres venció a 10.000. Tengo una historia de Josué que sin esforzarse, solamente dando vuelta, derribó un muro. Tengo un Dios especialista en imposible. ¿Y sabes por qué? Porque luchamos contra algo más grande que nosotros, para que no queden dudas que la victoria la da Dios. Nosotros confiamos en un Dios victorioso, en un Dios que nos va a dar la victoria, en un Dios que es ganador. Y que nos hizo ganador. Decí, Dios me dio la victoria. No van a quedar dudas que Dios te dio la victoria. ¿Cuántos están luchando contra un gigante, contra un imposible? ¿Cuántos están luchando contra algo que no depende de ustedes? Que ya supera tus fuerzas. Que ya no depende de lo que vos puedas hacer. Dios es especialista en esos casos. A Dios le encanta resolver imposibles, para que no queden dudas que el milagro lo hizo Dios, que Dios te dio la victoria. Es decir, Dios me dio la victoria. Cuando te pregunten cómo restauraste tu familia, vas a decirle, Dios me dio la victoria. Cuando te pregunten cómo sanaste tu matrimonio, ¿cómo sanaste tu matrimonio? Es decir, Dios me dio la victoria. Decir más fuerte, Dios me dio la victoria. ¿Cómo conseguiste el aumento de sueldo? Ay, casi. Está lejos. ¿Cómo conseguiste ese aumento de sueldo? ¿Cómo te compraste ese auto? ¿Cómo te compraste esa casa nueva? ¿Cómo te compraste esa computadora? Pero si tu sueldo no te alcanza, ¿cómo te compraste esa casa? ¿Pero cómo sanaste? Decide un fuerte, Dios me dio la victoria. Dios me dio la victoria, iglesia, Dios me dio la victoria, no van a quedar dudas, Dios tiene una victoria preparada para vos, Dios te va a dar la victoria, eso que es imposible, para Dios es posible, Él es un especialista en imposible, si el hombre te dijo no se puede, Dios te dice sí se puede, sí se puede, sí se puede, porque yo soy ganador y mis hijos son ganadores, sí se puede, yo tengo una victoria para darte, tengo una victoria para tu vida, si se puede, iglesia, si se puede, derramo fe sobre tu vida, imparto fe sobre tu vida, para que puedas creer que la sanidad es posible, para que puedas creer que la prosperidad es posible, para que puedas creer que podés seguir creciendo, que podés sanar tu familia, para que puedas creer que Dios todo lo imposible lo hace posible, sí Señor, gloria a Dios. ¡Santo! Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. No te detengas. Decirle al que está al lado, no te detengas. Dice David: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Los problemas van a venir, lo sabemos. Lo tuvo David, lo tenemos nosotros, lo tuvo Jesús, todos los hombres, toda la Biblia. El ser evangélico, el ser creyente no te hace exento de problemas. Los problemas van a venir. Pero no le dejes al problema la última palabra. Acá me encanta este versículo, dice: pero tú, Señor, me rodeas con tu escudo. Decí, pero. A cada problema que el diablo te mande, agregale un pero. A cada problema que surja en tu vida, agregale un pero. ¿Sí? Si estás pasando una situación difícil, decí, pero Dios me va a sacar adelante. Si estás pasando una injusticia, decí, pero Dios hará justicia en mi vida. Si estás pasando por un momento de desánimo, decí, pero Él levantará mi cabeza, como dice este salmo, y saldré adelante. A cada problema, no sé cuál es el problema que estás pasando, pero agregale un pero. Si estás enfermo, pero veré la gloria de Dios en mi vida. Si estás sin trabajo, pero Dios hará un milagro en mi vida. No negamos el problema, pero le agregamos un pero al final. Sé que la situación está difícil, pero en Cristo soy más que vencedor. Sé que no tengo el auto que quiero tener, pero en Cristo sé que tendré mi cero kilómetro. No andará muy bien la bicicleta que tengo, pero Dios me va a dar una moto espectacular. No sé cuál es el problema que tenés, pero Dios lo va a resolver. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? ¡Santo! ¿Sabes que la gente que está desanimada es gente que está cansada? Es gente que luchó, que luchó, que luchó. Y llega un momento que después de tanta lucha uno termina cansado, uno se cansa. Y eso está bueno. ¿Sabes qué? Porque si estás cansado es porque avanzaste mucho. Porque avanzaste mucho y avanzaste y avanzaste. Y llega un momento que sentís el cansancio, y si estás cansado es porque estás cerca de la meta. Si estás cansado es porque estás cerca del punto que dice alcanzó el éxito. Si estás cansado es porque estás muy cerca de alcanzar la victoria. Así que si estás desanimado, no te preocupes, decirle gloria a Dios, un poquito más de fuerza, un poquito más adelante, y sé que la bendición estará en mi vida. Amén. Decir, después de un gran desánimo viene una gran bendición. Yo no sé si te gusta esta noticia. Después de un gran desánimo, viene una gran bendición. No sé quién te falló, quién te traicionó, quién te maltrató, quién te engañó. Yo lo que sé es que después de un gran desánimo, después de una gran mala noticia, va a venir una gran bendición de parte de Dios. Dice que había una mujer llamada Ana que no podía tener hijo. Había una mujer llamada Sara, no podía tener hijo. Había una mujer llamada Rebeca, no podía tener hijo. Elizabeth, no podía tener hijo. Eran estériles. Y en el pueblo de Israel, en esa época, no poder tener hijos era una deshonra. Era un desánimo. Pero después de un gran desánimo siempre va a aparecer una palabra de parte de Dios. Y cuando aparece Dios, cuando aparece su palabra, las cosas empiezan a cambiar. De estas grandes mujeres, lo mejor de Dios vino a este mundo. De Rebeca nació José, de Elizabeth Juan el Bautista, de Sara nació Isaac, de Ana nació Samuel. No sé cuál es la desilusión, cuál es el desánimo, pero después de un gran desánimo seguramente va a venir una gran bendición, seguramente va a venir lo mejor de Dios para tu vida. No sé cuál es el desánimo que pasaste, pero sí sé que después de ese desánimo va a venir lo mejor de Dios para tu vida, va a venir la mejor bendición. Solamente tenés que seguir un poco más, solamente tenés que esforzarte un poco más y la gloria de Dios va a nacer y ese sueño va a nacer, ese sueño se va a hacer realidad. Solamente tenés que esforzarte un poco más. Decirle al que está al lado, esforzate un poco más. Yo tuve la oportunidad de estar en el parto de mi segundo hijo. Me salió un guitarrista espectacular. Y estaba ahí. Y estaba mi esposa ahí, sufriendo y... Es valiente. Es muy valiente, ya... Desde ahí era valiente, por eso la elegí. Y estaba ahí, y el médico se acercó y le dijo, ¿quiere un tecito? Relájese, cálmese. No, el médico no hizo eso. El médico no le dijo, relájese, le traigo un té, tómese 5 minutos y ya va a nacer, solito. No. ¿Sabes qué hizo el médico? ¿Qué le dijo? Puje. Puje, mujer. Más fuerza, empuje, puje, puje, puje un poco más, esforzate un poco más, no te detengas ahora, estás sufriendo, estás desanimado, estás con dolor, estás pasándola mal, empuja un poco más, que vas a dar a luz la mejor gloria de Dios, el mejor milagro de parte de Dios, empuja un poco más, no te detengas, esforzate un poco más, no te detengas, que van a ser tu milagro, van a ser la gloria de Dios, van a ser tu sanidad, van a ser tu prosperidad, van a ser tu trabajo nuevo, van a ser tu sueño va a ver a luz cuando te esfuerces un poco más, empujes un poco más, no te desanimes, no te detengas, porque yo estoy contigo, dice el Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos se van a esforzar un poco más? Ponete de pie, a ver, los esforzados que se pongan de pie. Voy a pedir a los músicos. No sé por qué Dios me pidió que traiga este mensaje. Yo tenía uno muy lindo preparado, se llamaba La unción del caballo. Por ahí el próximo sábado se lo digo, pero está muy, muy, muy bueno. Mirá el animalito de Dios que tenés al lado y decirle, Dios te va a ungir. El enemigo va a meter desánimo en tu vida, va a meter dolor. Vamos a tener angustia, cansancio. Él odia verte animado. Sabes que el enemigo odia verte reír, odia verte saltar, odia verte cantar, odia verte alabar a Dios. Dice el verso 4. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Es decir, a voz en cuello. ¿Qué quiere decir esto? Clamo al Señor a voz en cuello, con voz fuerte, con voz ronca, con voz potente, con toda mi fuerza, con todo mi interior. Clamo a Dios, ¿sabes qué? Hasta los animales cuando están en peligro, cuando están angustiados, gritan, claman, lloran. Porque es un arma que Dios nos dio. Es hora de soltar lo que tenés adentro. Clamar a voz en cuello. de que la victoria es tuya, de que estás destinado a ganar. Él te va a responder. Decirle al que está al lado, Dios te va a responder. Él va a escuchar su clamor. Él va a escuchar tu clamor. Y en esta noche vamos a echar a la tristeza, al dolor, a la amargura, al desánimo. Todo eso que nos angustia, que nos trae preocupaciones, que no nos deja escuchar a Dios. Todas aquellas cosas que nos sacan de la cobertura de Dios. Vamos a echarla, vamos a echarla. Porque tenés autoridad en tu palabra, en tu boca. Vamos a echar. A la tristeza la vas a echar. Le vas a decir, se va. Decí conmigo, se va. Más fuerte, decí, se va. Más fuerte, se va. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Victorioso Señor Jesús. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Cuando Jesús. Dice que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Vino a dar vida al que está triste, vino a dar vida al que está deprimido, vino a dar vida al que está angustiado, vino a dar vida al que está desanimado. No sé, ¿qué te trajo a este lugar? Todos la primera vez vinimos por necesidad, porque buscamos algo de Dios, porque tenemos una necesidad. Y Dios es especialista en cubrir tu necesidad, en sanar lo imposible. No sé cuál es tu necesidad en esta noche, pero Dios está aquí para darte vida nuevamente, para levantarte del desánimo, para decirte no todo está perdido. Dice que cuando Jesús murió, llegó el tercer día y las mujeres se levantaron tempranito, siempre las mujeres temprano, ¿cierto? Siempre listas. Dice que se levantaron temprano, prepararon perfume y se disponían a ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y se encontraron con un ángel y les dijo: ¿por qué buscas en los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y la gente, ¿sabes qué? La gente es así. La gente siempre está dispuesto a ir a llevarte una palabra de tristeza a los que están tristes. A decirle: pobrecito, mirá lo que está sufriendo. Pobrecito, mirá la pérdida que tuvo. Pobrecito, mirá tu mujer te engañó. Pobrecita, mirá tu esposo se fue con otra. Pobrecito. La gente está dispuesta a llevarte tristeza sobre tristeza. Pero ahí se encontraron con una gran noticia. ¿Por qué venís a buscar en los muertos al que vive? Cuando te digan: pobrecito, mirá qué deprimido que está, ponete de pie y decile: no estoy deprimido, estoy vivo. No estoy desanimado, aún tengo fuerza. No me des por muerto, estoy vivo, porque Cristo vino a darme vida y vida en abundancia. ¿Por qué buscas en los muertos al que vive? ¿Por qué vas a llorar con los que lloran? Dios dijo: a reír con los que lloran. Te va a dar alegría en los momentos de angustia, te va a dar felicidad en los momentos de tristeza. No te va a dejar desanimado, no te va a dejar deprimido. Él te va a levantar de la tumba fría. No importa cuánto estás ahí, no importa cuántos meses hace que estás deprimido, Él te va a decir: estás vivo. ¿Por qué buscan en los muertos al que vive? Si estás aquí en esta noche, es porque estás vivo, iglesia, y tenés vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. A ver, decí conmigo, iglesia, lo último y terminamos. Bienvenida, alegría a mi vida. Bienvenido, éxito a mi vida. Bienvenido el gozo a mi vida. Bienvenido el ánimo a mi vida. Decí: bienvenido Espíritu Santo a mi vida. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Todo lo que tengo y soy agradecido voy diciendo gracias. Pienso en mi familia y su amor y me sonrío, Dios, diciendo gracias. Hay tantos motivos que agradecer, tanto me has dado, me has hecho bien. Ya no me quejo, voy a voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer, bailando, cantando y pasó, siempre estuviste Dios. Tú y tu gracia, pienso en todo lo que me darás, que lo mejor vendrá. Diciendo gracias hay tantos motivos de agradecer, tanto me has dado, me has hecho bien, ya no me quejo, voy a agradecer. Hoy, día y noche voy a agradecer, ay, ay. Que me darás, que lo mejor vendrá. Diciendo gracias, pienso en todo lo que me darás, que lo mejor vendrá. Diciendo gracias, día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.